Adrián era un loco con el cual también me peleaba mucho, pero era un tipo muy generoso, que la verdad es que con Adrián te dejaba decir de todo. Yo Claro. con Adrián decía todo. Y a veces bajaba Adrián. No, no me venía a retar, yo por, oh, loco, estás loco, me decía. Pero no me retaba, ¿me entendés? Es decir, no, no, no venía a retarte porque dijiste tal cosa. Me decía, estás loco, me decía. Sí, hubo un momento de mi vida, allá por los 43, 44, que digo que es la mejor edad de uno, que estaba loco. Fue como que renació en mí el espíritu revolucionario en esa época, en los 40, como que recobré cierto espíritu revolucionario y no tenía tamiz para decir las cosas, ¿no? Ahora Claro. estoy, no sé, no sé qué sienten ustedes, chicos, pero estoy un poco más moderado. Por lo menos traten de darme Es ese una, te digo, crédito. es una etapa para no tan virulenta. Hubo etapas con que había más necesidad Claro, de de salir a. vehemencia, de vehemencia. Hoy no es Claro, tanto. claro. Obviamente Claro. hay cosas que molestan, pero no está para estar tan vehemente como en otro momento que sí, que era Claro, necesario. claro. Che, de Laucha, sé que tienen que ir a la tanda. Lo único que voy a decir, Sí. rápido, rápido. Vos sabés que surgió una información donde decía que Vudú, como siempre Clarín, que Vudú iba a ser asesor, pero carajo, ¿podés creer que saqué la página? Bueno, no importa. La cuestión que hubo una aclaración, esto es muy importante, hubo una aclaración del gobierno de La Rioja diciendo que Vudú no había sido contratado como asesor. Después lo voy a buscar. Lo tenía acá para comentárselos y ahora pucha, lo Sí, perdí. no, Qué bárbaro. dice Clarín que Vudú iba a ser asesor de Quintela, del gobernador de La Del Rioja. gobernador Quintela, exactamente. Desde La Rioja salió una desmentida oficial del gobierno de Ricardo Quintela diciendo que para nada Vudú había sido contratado para tal tarea de asesor, ¿tá? Claro. Es decir, el gobierno salió enseguida a desmentirlo. Y bueno, por supuesto, la noticia, la fake news, la generó otra vez el amigo Viñaski, ¿no? El gordito que conduce a las 9 de Nicolás la Viñez. noche, ¿no? El hijo del histórico Nicolás. ¿Este cómo se llama? El gordito Nicolás, ¿es Nicolás este? Buñasqui, Sí, sí. Buñasqui. Sí. Sí, un Nicolás ensañamiento ahí Viñaski, con bueno. Vudú, ¿no? También andan diciendo que Claro, bueno, van es a el ver hijo del Viñaski si vuelve padre. también a su arresto, del arresto domiciliario, recordemos que le dieron, y la justicia Sí. supuestamente lo quiere revisar para que, bueno, vuelva a su celda. Pero hay Claro, como una claro. especie de ensañamiento Bueno. mediático contra Vudú desde siempre, ¿no? Sí, bueno, hay una inquina de Clarín hacia Vudú. Ah, acá está, mira, mira, ahí la encontré. Bueno, dice el gobierno de La Roja, rápido, te lo leo chiquito, te lo voy a resumir, después en todo caso lo amplío. Amado Vudú no es asesor del gobierno de La Rioja, tras la difusión de una falsa información que fue difundida por un medio local y replicada por medios nacionales, donde se asegura que Amado es asesor del gobierno provincial, este desmiente que sea cierto e invitó a los medios de comunicación a informar a la sociedad con objetividad, pero sobre todo con la verdad. ¿Está? Entonces, bueno, esto es lo que envió el gobierno de La Rioja. El gobernador manifestó públicamente que se comunicó días pasados con Vudú, con quien mantiene una muy buena relación luego de su paso como funcionario del ANSES, como parte de una conversación sin formalismos, como muchas de las que mantiene diariamente el primer mandatario, aclara el gobierno de La Rioja. Entre diversas cuestiones, charlaron sobre la situación de la deuda que mantienen los empleados públicos a causa de los créditos tomados, y el exfuncionario nacional lo único que dice es dar una opinión al respecto. Este hecho fue utilizado para armar una operación de prensa y aseverar que el ex presidente del ANSES es asesor del gobierno. Es así la historia, chicos. Entonces, bueno, está buena la aclaración, ¿no? Está buena la aclaración. Bien. Vudú no es empleado del gobierno de La Rioja. Bien, Y bien. listo. Y ya se Y acabó. si me Bueno, atrevo a amigos, decir, queridos, si lo queridas. fuera, tampoco sería algo grave, digamos. Pero por Es una favor, tiene todo el cosa. derecho Vudú de ser asesor de quien se le cante el traste, por favor, Claro. totalmente de acuerdo. Sí. Ahí me está diciendo Marcos, 10:50, Lisa Blanco. Bueno, me voy, chicos, los dejo. Te mando Bien. un beso muy Hasta un grande. Un ratito. abrazo, Claudio. Hacemos nos vemos luego. una breve pausa y nos metemos con la información. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo.

nosotros creemos igualmente que es muy complejo poder cumplir la cuarentena en el barrio y poder cumplir la cuarentena en una casa. Casi siempre las casas son chicas o son grandes, pero viven muchas familias juntas, entonces eso dificulta poder cumplirla bien. Pero de todas maneras esto es un como un accionar que se está caso a caso, se va estudiando cada situación. Uh-huh. Claro. Lisa, se da también la particularidad de que el Bajo tiene una gran cantidad de casos de dengue. Es decir, ¿cómo se trata esta, digamos, doble complejidad que es la afección del coronavirus y del dengue también? Y la realidad es que, como vos decís, la Comuna 7 es una de las más afectadas con el dengue y nuestro barrio también. Se pide siempre que venga el gobierno de la ciudad a fumigar. La realidad es que hay manzanas que todavía no fueron fumigadas y siempre hay reclamo constante de parte de los vecinos y las vecinas. Los centros de salud siguen trabajando en prevención del dengue, así como del coronavirus, pero siguen poniendo mucho énfasis en la cuestión del dengue y en poder prevenir, porque también la realidad es que las larvas de los mosquitos pueden procrearse y seguir hasta el año que viene, más allá de que ahora pase el frío. Se alarma mucho igualmente de que en estos días todavía sigue el mosquito presente en el barrio. Uh-huh. Claro. Lisa, arrancaron entonces con los testeos, digamos, casa por casa, ¿y no? ¿Cómo es la recepción de los vecinos? Porque leía por ahí en alguna nota que no querían hacerse el test por miedo a la estigmatización. ¿Cómo se vive eso en el barrio? Bueno, en realidad el testeo por ahora es solamente dirigido a las personas que son contactos estrechos de quienes estuvieron infectados o infectadas, o quienes actualmente están infectados o infectadas. Bien. Los contactos estrechos vienen a ser familiares o también personas que viven en la misma casa, que vuelvo a repetir, en el barrio se da mucho esto de que en una misma habitación o en un mismo piso viven varias familias y comparten cocina, comparten baño. Entonces, eso es lo que sucede y por eso se toma como contacto estrecho también a los vecinos y las vecinas que están en esas situaciones. La realidad es que, por lo que sabemos hasta ahora, no hubo ningún problema. Los vecinos y las vecinas están aceptando el testeo. Por ahora se está manejando tranquilamente. Ayer fue el primer día, así que fueron por una manzana. Así que mañana seguramente tendremos más novedades. Hoy veremos. La realidad es que es esto, están yendo específicamente por contactos estrechos de infectados e infectadas, no es que es un testeo masivo. Ah, bien, perfecto. ¿Y se están facilitando por parte ya sea de Nación o de Ciudad de Buenos Aires elementos de higiene, alcohol en gel, tapabocas, ese tipo de cosas para la gente? Existe un programa que es el Barrio Cuida al Barrio del Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Ajá. Que tiene postas en todas las entradas al barrio. Entonces todas las personas ingresan y alguna de las postas se les reparte material de prevención y, o sea, más que nada de lectura, también se les da alcohol en gel, se controla la temperatura, igualmente eso no es obligatorio. Pero están las postas ahí en todas las entradas al barrio. Uh-huh. Lisa, ¿cómo está la situación infraestructural de la 1114? En la Villa 31, ya lo dijeron muchos compañeros, compañeras, no había agua, es decir, no se podía acceder a un elemento de higiene tan básico. ¿Cómo está el cuidado, la infraestructura, la estructura de la 1114 ante esta situación? La realidad es que, como siempre, en el barrio vivimos en situación precaria de todos los servicios. Uh-huh. Pero no podemos decir que hay falta de agua en determinadas manzanas ni nada parecido. La realidad es que no hay ningún reclamo puntual de alguna manzana que se haya quedado sin agua. Pero estamos viviendo las mismas condiciones de siempre, que igualmente son claro, precarias, más claro, allá de que tengamos agua. Bien. Bueno, es importante saberlo igual, obviamente los déficits son graves. Uh-huh. También para este momento y para cualquier momento en general de la situación habitacional, pero bueno, se están realizando los testeos. Entonces, ¿está a disposición también el estadio de la Ciudad Deportiva de San Lorenzo?